Hoy es martes 4 de marzo de 2014 y esto es Berrión Noticias, el boletín informativo de Berriozar Irratia. ¿Con qué titulares abrimos el boletín de hoy, Garasi? La Puskabiltza recorrerá el casco antiguo. Eso será esta tarde, martes de carnaval, que toca la tradicional Puskabiltza, como comentas, que se celebra en el casco antiguo, en la que principalmente niñas y niños acompañados de adultos van de puerta en puerta recogiendo alimentos para la posterior merienda popular. El Ayuntamiento de Berriozar recibirá el premio Columpio d'Oro. Así es, Garasi, eso será hoy mismo a las 6:30 de la tarde en la Expo de la capital zaragozana. Se entregará el premio Columpio d'Oro 2014 que ha sido otorgado al Ayuntamiento de Berriozar por la instalación del parque infantil situado en la Plaza de la Constitución. El concejal de urbanismo Raúl Maiza mostró el otro día su satisfacción por lo que consideró un reconocimiento a la trayectoria de Berriozar, que siempre ha cuidado mucho estos espacios en todas las plazas, que son un punto de encuentro para la ciudadanía. Escuchamos las palabras del concejal de urbanismo, Raúl Maiza. Sí, ¿no? Porque yo creo que durante muchos años el Ayuntamiento de Berriozar ha hecho un gran esfuerzo en disponer de parques infantiles en la mayoría de las plazas, con el objeto de que la ciudadanía pues se relacione y haga en sentido, haga pueblo. Y creo que es una satisfacción el que que al final, después de un montón de años trabajando, se nos reconozca a nivel estatal de que disponemos en Berriozar de unos parques infantiles de gran calidad y que la gente los disfrute. Hoy comienza la preinscripción en la Escuela Infantil Urchincha. Del 3 al 18 de marzo permanecerá abierto el plazo de preinscripción para la Escuela Infantil Municipal de Berriozar. Pueden solicitar plaza las niñas y niños nacidos en 2012 y 2013 y los nacidos en el 2014, cuyo nacimiento se prevé para fecha anterior a 16 semanas antes del día de inicio del curso 2014-2015. Esta campaña ha sido precedida por una jornada de puertas abiertas que daban a conocer el centro y el proyecto educativo de la propia Escuela Urchincha. Conoce las fuentes de Berriozar, recorrido con personas mayores, Xavi. Así es, Garasi, desde el área de igualdad del Ayuntamiento y con motivo de los actos programados dentro del Día Internacional de las Mujeres, este es uno de los primeros que se van a celebrar esta semana. La salida de este paseo se efectuará hoy a las 11 de la mañana desde el Kulturgune y en unos momentos tendremos ocasión de hablar con el técnico de igualdad del Ayuntamiento de Berriozar, Josu Bayo. Mañana cuentacuentos en la biblioteca. Esto será a las 6 de la tarde y está dirigido al público infantil en euskera. El título del cuentacuentos, Sorgin Burbuia y Puin Mitologikoa. Abrimos esta sección de información deportiva con los resultados más destacados de la sección de baloncesto, el Mendialdea, Kirol, Elkartea. Cuéntanos, Xavi, qué es lo que hicieron los jugadores de baloncesto del Mendialdea, Kirol, Elkartea. Los jugadores descansaron, ya que fue el encuentro aplazado, y las jugadoras del senior femenino jugaron contra el Cantalagua y no tuvieron mucha suerte, ya que perdieron 68-47 en el Polideportivo Municipal de Sangüesa el pasado sábado a las 6 de la tarde. El resto de resultados se pueden consultar, como habitualmente, en eguskiplaza.net. Momento. momento este hablar de la predicción meteorológica. Cuéntanos, Xavi, ¿qué tiempo tenemos para hoy? Prácticamente el mismo tiempo que ayer, es decir, agua, Garasi. En concreto, lo que nos dice es que habrá cielo nuboso o muy nuboso, chubascos débiles a moderados más frecuentes durante la segunda mitad del día. La posibilidad de tormentas y granizo por la tarde y viento flojo a moderado del oeste, noroeste con rachas fuertes. Temperaturas en moderado a notable descenso. Esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo. Más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguskiplaza.net.